saber más de ti desde que yo me fui de tu lado, de tu lado. La inocencia de mi corazón despreciaste, yo creyendo en tu sincero amor sufriré, sé que sufriré. De mi corazón despreciaste, yo creyendo en tu sincero amor sufriré, sé que sufriré. Mala mujer, mala mujer.